que decir y hacerte conocer a un Dios de gran poder. Nada puede en este mundo comparar con la paz que siente tu alma cuando Él en ti está. Si yo sé que Dios